Paso. El programa de la Asociación Argentina de Psicología y Psicoterapia de Grupo. Vamos por un camino. Paso a paso recorremos un camino. Paso a paso resolvemos un conflicto. Paso a paso construimos un proyecto. Paso a paso por la vida. Deja que te susurre el viento, viaja. De todo esto tratarán nuestros programas: de conflictos, de proyectos, de malestares y bienestares, de propuestas culturales y de música también. Buenas noches, acá estamos nuevamente con nuestro programa de la Asociación Argentina de Psicología y Psicoterapia de Grupo, Paso a Paso. Soy Mirta Kleinborg, estamos de vuelta en vivo después de unas prolongadas vacaciones. Y quiero presentar y recibir a mis compañeras. Silvia Seigner, ¿cómo estás? Hola Mirta, ¿qué tal? Bien. Bien, muy bien. Estamos contentas, Paulina, de estar acá todas. Muy contenta, muchas gracias y muy dispuesta a empezar la segunda serie de estos programas que estamos haciendo. Perfecto. Y Silvia, ¿qué tenemos para hoy? Bueno, ante todo, no lo dije antes, lo digo ahora, yo también estoy muy contenta de empezar este segundo ciclo. Hoy comenzamos nuestro año radial. Así es. Bueno, hoy tenemos una invitada, en realidad una invitada de lujo, la licenciada Sara Moscona, que va a hablar de un tema muy complejo y controvertido, que es las infidelidades hoy. Gran tema. Gran tema. Gran tema y después lo vamos tema a... Tema muy candente además y bueno, lo vamos a desarrollar y después vamos a presentar a la licenciada. Sí, cómo no. Paulina, ¿qué tenemos para hoy? Yo me voy a encargar de leer un relato, un micro relato, cuyo autor es Lionel Sicardi. Voy a mantener un poco de misterio por el título, pero quiero decir que Lionel Sicardi, aparte de ser el autor de este micro cuento, fue invitado nuestro también, así que lo vamos a conocer en otra de sus facetas y bueno, y vamos a ir desarrollando el programa y luego lo comentaremos. Perfecto, bueno, vamos a empezar recordándoles nuestro WhatsApp 11 41 83 85 99, a través del cual se pueden comunicar con nosotros durante todo el programa, fuera del programa también, pero nos encantaría recibir comentarios, saludos, reflexiones y preguntas para nuestra invitada de hoy. Y les recordamos también nuestro Facebook, AAPPG Vincular. Y bueno, arrancamos. Bueno, arrancamos con el programa. Bueno, arrancamos presentando a Sara Moscona, que hoy dije que era una invitada de lujo, en realidad es una invitada de super lujo. Uh-huh. Bueno, Sara Moscona es miembro titular y docente de familia y pareja de nuestra institución, de la APPG. Es miembro titular de ABDEVA, que es la Asociación Psicoanalítica de Buenos Aires. Es autora de numerosos trabajos y libros. Voy a citar los que tienen que ver con la especialidad y en relación con el tema de hoy. Es autora y compiladora y autora del libro Infidelidades en la pareja, Amor, fantasmas, verdades, deseos. Es de la editorial Lugar. Otro es Lo obsceno en psicoanálisis, en coautoría con Gloria Barros, Marta Eckstein, Norberto Inda y Alejandra McIntosh. Este es del año 2012. Y del año 2014, Dispositivos clínicos en psicoanálisis, que escribió junto a Susana Mauer y Silvia Resnitsky. Bueno, Sara, bienvenida. Muchas gracias. Para comenzar y largar el tema de hoy, yo te haría una pregunta inicial, que parte del título que le pusiste al tema, que es infidelidades hoy. ¿Por qué en plural? ¿Por qué infidelidades? Bueno, el plural justamente es porque a lo largo de las consultas que nos hacen los pacientes y por lo que vamos observando hasta en la vida cotidiana, no hay un solo tipo de infidelidad, sino que hay un enorme cúmulo de tipos de infidelidades que nosotros, como no es un término psicoanalítico la infidelidad, sino que es un término que viene más bien de la calle, al tratar de darle un estatus psicoanalítico, tenemos, digamos, que puntuar algunas sin que sea una tipología, porque no podemos armar una psicopatología de las infidelidades. Pero hablar en plural habla de una multiplicidad de situaciones totalmente diferentes, tan diferentes que algunas, digamos, pueden llevar a la ruptura de un matrimonio y otras pueden llevar hasta reforzarlo y mejorarlo, digamos, para poner en abanico los dos extremos. Por eso, digamos, me pareció que era más interesante dejar abierta esta posibilidad de pensar una variante enorme y cada vez más, porque con internet y con las nuevas tecnologías aparecieron otras nuevas que antes, cuando yo empecé en 1994 a investigarlo, no estaban tan en boga, porque hoy aparecen distintas preguntas respecto a si, digamos, algún tipo de vínculo por internet donde aparece una seducción, un chat o lo que sea, también es infidelidad o no. Digamos, también aparecen preguntas en relación a qué es lo que se considera infidelidad o no. Para algunos, por ejemplo, ir de putas es infidelidad, para otros no. Digamos, hay un montón de interrogantes que se nos generan a partir de esto. No es nada sencillo. Claro, tiene que ver también con esto que siempre decimos del caso a caso, también se aplica a las infidelidades, ¿no es cierto? Porque hay parejas que la aceptan, la toleran, no sé cómo llamarlo, les viene bien, y otras que generan catástrofes, ¿no es cierto? Y en relación a lo que vos decías, Sara, de cuando vos empezaste a investigar y a trabajar sobre este tema, que fue, creo que en el 94, pasaron unos cuantos años, también se ha ido modificando mucho el concepto y el criterio en relación con las infidelidades a lo largo del tiempo. Bueno, no es lo mismo cuando vos empezaste que ahora. Me gustaría agregar a esto algo que tiene que ver directamente con la promulgación de la ley, que hoy, al menos acá, la infidelidad no es causal de divorcio. Bueno, me gustaría, digamos, como estamos tocando con la transformación a lo largo del paso del tiempo, ¿y qué pasa con esto? Sí, ese es un tema muy interesante. Cuando yo empecé a investigar en el 94, digamos, no solo que no era causal era de divorcio, sino que tenía, digamos, sanciones penales, especialmente en la mujer adúltera, digamos que tenía hasta legalmente penas. En el año 2015, con el nuevo Código Civil, se modificó totalmente. No tiene causa penal, es considerado algo moral y, digamos, no se considera adulterio. Por lo tanto, lo que vemos es que las leyes van acompañando los cambios sociales. O sea, primero se producen los cambios sociales y a partir de eso aparecen las leyes. Esperamos que en este momento que, digamos, se está luchando por el tema, digamos, de la posibilidad del aborto, pase lo mismo con el tema del aborto, pero han sido logros sociales a partir de los cambios del Código Civil. Anteriormente la mujer no tenía derecho a los hijos, digamos, perdía montones de prerrogativas y posibilidades que hoy están totalmente diferentes. Y aparte, bueno, también en aquel momento la sociedad era más patriarcal y por lo tanto se considera que la mujer infiel era una adúltera que merecía cierto castigo. Hoy en día creo que, si bien no hay una equiparación en la igualdad de los géneros, eso ha ido mejorando un poco, por lo menos desde la ley, que siempre sigue a las cosas que van pasando, ¿no es cierto? Claro. Primero tiene que salir la gente a la calle, digamos, a protestar, a exigir, a pedir, y sí, a exigir más que a pedir, porque este tipo de cosas no se dan. se ganan, ¿no? Si hay que pelearlo, y lo estamos viendo hoy mismo, lo que está pasando en las calles del centro, ¿no es cierto? Exacto. Sí. Eso, este tipo de cuestiones que vos marcas son muy culturales, indudablemente, ¿no? Y hay muchas diferencias entre un país y otro, o una cultura y otra, ¿no? Porque aún hoy en día hay culturas donde todavía la mujer sigue siendo la culpable de, y el hombre es el, no sé, es un ídolo, digamos, si tiene más de una mujer y mantiene más de una familia, ¿no? Cosa que antes era mucho más aceptada, y hoy hay que seguir peleando por eso, pero está mucho más mitigado, ¿no? Sí, el tema de las culturas es sumamente interesante. En primer lugar, podemos pensar en las culturas y también las distintas épocas, porque, por ejemplo, a lo mejor en la Edad Media era una cosa, en la época victoriana otra, digamos, en distintas épocas, aún en la cultura occidental es diferente. Pero podríamos pensar que en la cultura occidental aparece como fuerte con el judeocristianismo la tendencia monogámica, ¿no? La monogamia, que por ahí en algún momento fue necesidad de armar la familia, que tiene su auge en la familia nuclear burguesa en la edad moderna, pero que nace previamente con la necesidad de la iglesia y el poder del Estado de armar algo así como el núcleo familiar, y la tendencia monogámica, que sería que alguna mujer u hombre serían los elegidos y los privilegiados para formar la familia, digamos, eso tuvo mucho auge, y hoy día quizá eso fue perdiendo fuerza, se fue como diluyendo de alguna manera, y entonces a lo mejor también las leyes acompañan a esta, digamos, cuestión que no es tan necesario para la formación de las familias, con familias ensambladas, familias, digamos, extendidas, y todos los títulos que queremos decir de estas nuevas configuraciones familiares, quizá este tema no es tan relevante como para penalizarlo. Sabemos que en las familias orientales siempre ha sido, hasta llegar a la lapidación, si alguna mujer ha sido adúltera, entre comillas. Y también sabemos que, así como nosotros tenemos monogamias flexibles hoy en día, o monogamias seriadas, en las culturas orientales muchas veces en la poligamia hay alguna monogamia, porque hay alguna que es la elegida. Eso se ha visto a veces en algunas películas, en las películas, como como Linternas Rojas, ¿no? Donde aparece, bueno, cuando sonaba la linternita roja le tocaba a esa, pero había una que siempre le tocaba porque era la elegida, ¿no? Entonces es interesante, porque nosotros podemos tener monogamias flexibles, monogamias seriadas, ¿no? Donde hay varios divorcios y nuevas monogamias. Entonces hoy en día una persona a lo mejor ha tenido 4 vínculos de pareja, algún matrimonio, otras convivencias, etcétera, etcétera. Y a lo mejor podemos observar en culturas orientales algo así como, dentro de la poligamia, alguna, entre comillas, monogamia, donde alguien es ungido con esto de ser la elegida, en general el tema de la mujer. También es cierto que en las culturas de América está la casa grande y la casa chica. Eso es lo que te estaba por preguntar, y que está aceptada con esa moral, digamos, de esa doble moral sería, ¿no? Claro. Y aceptada. Sí, sí. Eso por un lado, y también en algunos lugares hasta la bigamia, que es todo un tema. Más oficializado, sí. Acá tenemos un comentario de un oyente que dice: el matrimonio es una institución obsoleta. por herencia genética somos polígamos. Y se ríe, Juan pone. ¿Qué opinan? A ver, Sara, ¿es genético? ¿Qué dirías vos de eso? Yo, por lo que venimos conversando, más que algo genético, estamos hablando de cultura. Claro, sí, exacto. Digamos, y si hablamos de culturas, bueno, probablemente puede ser obsoleto en tanto que la cultura cambie, ¿no? Digamos, si pensamos que vivimos en culturas que han ido cambiando, por ejemplo, la familia en Roma era, digamos, no era una familia nuclear, el esclavo, el liberto, etcétera, etcétera, todos eran una familia, era más al estilo de una tribu, uh-huh. una familia. Hoy no, clanes, los clanes. Entonces, nosotros para poder salir de lo genético, tenemos que pensar cómo ha ido evolucionando o involucionando, como les guste, cada institución, hablando de la institución. Yo diría, bueno, la institución matrimonial, como la puede considerar el Estado o la Iglesia, pero bueno, es una institución que la cultura establece de una determinada manera. Uh-huh. En otras culturas será de otra manera. Lo que pasa es, creo que también dentro de los cambios y la evolución cultural hay que considerar cómo ha ido cambiando las maneras de ejercer y entender y ver el amor, por ejemplo, y la sexualidad, tanto en los hombres como en las mujeres, ¿no? La aceptación del cuerpo y de la sexualidad en la mujer ha ido cambiando muchísimo a lo largo de los tiempos, y esto me parece que también influye, ¿no? Claro, y mucho. Vos estás trayendo un tema interesantísimo, porque en los casos más extremos, cuando yo hablé de infidelidades en plural, ajá. sería aquellos casos en los cuales la vivencia es que el cuerpo de la mujer, por ejemplo, es una pertenencia del hombre, claro. es como o el cuerpo del hombre que le pertenece a la mujer. Se hablaría como de una vivencia de posesión, de posesividad, es como de dominio. Había un autor que hablaba de la monogamia al dominio, ¿no? Como que es una pulsión de dominio, de sentir que, bueno, esto es mío, es como una propiedad privada, ¿no? En la medida que aparecen otras ideas, hasta podríamos decir hasta el poliamor, que hoy en día está tan de moda, ¿no? Bueno, aparece que no hay ninguna propiedad privada ni de la persona, ni del cuerpo, ni de nada. Entonces, bueno, uno podría pensar, ¿y qué pasa en estos casos, no? Porque muchas veces ocurre que muchas personas tienen una enorme libertad sexual, hablando de la sexualidad y de los cambios epocales, pero de repente, si alguien en el contrato armó una situación en la cual estaba prohibido enamorarse, y si alguien se enamora, porque esas cosas no se pueden prever, bueno, se arma la de San Quintín, porque de pronto habían armado algo de poliamor o de tríos o lo que sea, pero con que había que mantener un contrato de que la pareja estable era una. Resulta que nadie se salva de sentir que el otro fue infiel o lo traicionó, que estos son los temas de la infidelidad, ¿no? La traición, digamos, el sentirse excluido, el abandono, la vivencia de no ser elegido, de que hay un otro o una otra que ha sido elegido, y esta vivencia de la herida narcisista, que el cuerpo del otro no me pertenece. Yo quisiera, digamos, abrir un poco en el sentido de que en realidad el tema de lo genético está en cuestión, porque desde tiempos inmemoriales las sociedades entendieron, por alguna sabia razón, que había que intercambiar a las mujeres, que no podían juntarse en matrimonio los de una misma tribu. Hubo autores, bueno, que Levi-Strauss, pero digamos, sí, como sí. un hito, ¿no es cierto? pero es, ahora investigando en todas las sociedades esto es, se conocía, ¿no? Entonces había que promover una cuestión de intercambio, ¿sí? Que eso, digamos, generaba justamente una circulación, un enriquecimiento y también un compromiso, había que poner dotes, en fin, una cantidad de cosas que se mezclaban, digamos, entre el amor y la conveniencia, ¿no?, de los dones y de los bienes. ¿Mm? Entonces, ahí me parece que yo, por lo menos, creo que la monogamia no es una cosa genética, no, que no va contra la genética. Es verdad que el hombre, bueno, el hombre y la mujer, porque ahora estamos en igualdad, no quiere a uno solo o una sola en toda su vida, o sí. Bueno, no sé. Hay casos y casos, ¿no? De un lado y del otro. Uh-huh. Me parece que tendríamos que hacer una pequeña pausa musical, ¿qué les parece? Dale, entonces vamos a la musical en este momento, Seminare de Serú Girán. Quiero ver, quiero entrar, nena, nadie te va a hacer mal, excepto amarte. Vas aquí, vas allá, pero nunca te encontrarás al escaparte. No hay fuerza alrededor, no hay pociones para el amor. ¿Dónde estás? ¿Dónde voy? ¿Por qué estamos en la calle de la sensación, lejos del sol que quema de amor? Te doy pan, quieres sal, nena, nunca te voy a dar lo que me pides. Te doy Dios, quieres más, es que nunca comprenderás a un pobre pibe. Esas motos que van a mí, solo el viento te hará sentir. Nada más, nada más. Si pudieras olvidar tu mente frente a mí, sé que tu corazón diría que sí. La sensación, lejos del sol que quema de amor, lejos del sol. A continuación, voy a dar lectura a una nueva actividad que en la Asociación de Grupos se concelebra junto con la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales. Se trata de una diplomatura vincular en educación. con la dirección de Claudia Ábalos y María Laura Sposaro, comité académico y miembros destacados de nuestra institución. Para consultas e inscripción para la misma, es en nuestra sede, en la calle Lavalle 3584 y teléfono 4862-6818. Viernes de 14 a 21 y sábado de 9 a 16 es que se dicta en 3 cuatrimestres. ¿En qué consiste esta original propuesta? Desde el campo educativo vincular se trabajará en grupo y se proveerán herramientas para el trabajo con adicciones, violencia entre pares, trabajo con familias, etcétera. Bueno, es importante que quienes estén interesados, interesadas en esta diplomatura, se puedan comunicar con la asociación para ver cuándo hay entrevistas, charlas de información, porque ahí van a tener más ampliada toda la el relato de cómo va a ser esta nueva diplomatura, que esperamos sea muy amplia y exitosa. Bueno, arranco. Estás escuchando La Colectiva. La Colectiva. No puedo hacerlo de otra manera, no sé hacerlo. Estás escuchando La Colectiva. Construcción participativa, comunicación alternativa. La Colectiva. Construcción participativa, comunicación alternativa. 102.5 FM. Somos La Colectiva, parte de la construcción de feminismos plurinacionales y disidentes. Acepta las cosas partidas, pervertidas, la vida. Cuando cruces esta puerta sonora, tendrás que primero dejar el pasado atrás. Nuestros detectores de nostalgia van a escanearte. No habrá lugar para dichos como todo tiempo pasado fue mejor. Serán 30 minutos de nuevas canciones. Y no te olvides, subí el volumen. Subí el volumen. Espacio de música nueva. Lunes, miércoles y viernes, 13 horas. Por Radio Colectiva. Bueno, estamos en la segunda parte de nuestro programa y les recordamos nuestro WhatsApp, nos están llegando mensajes, los vamos a ir leyendo. Es 1141-83-85-99. Les recordamos que este WhatsApp es para comunicarse con nosotros durante el programa. Fuera del programa, además, tienen nuestra página aappg.org.ar e Instagram @aappg-vincular. Bueno, retomamos la entrevista con Sara Moscona. Vamos a ir leyendo después los mensajes, pero yo antes, para retomar, Sara, te quería preguntar si existen momentos o algunas situaciones en especial, en particular, dentro de una pareja en que las infidelidades suelen ser más frecuentes, ¿no? Sí. Digamos que, como decíamos antes, es caso por caso y sí. Desde ese punto de vista uno podría decir que es acontecimental y puede ocurrir en cualquier momento. Uh-huh. Pero por efectos de encuentro de los seres humanos y las atracciones, etcétera. Pero sí, hay momentos especiales. Por ejemplo, cuando nace el primer hijo, digamos, es un momento en que la pareja tiene que pasar de ser dos a ser tres, y muchas veces en ese momento aparece el tema de la inclusión-exclusión. A lo mejor la mujer tiene que estar muy dedicada al bebé, y entonces a veces el marido se siente muy excluido y aparece alguien que vuelve a capturar, donde vuelve a ser importante para otra persona. Entonces aparece este tema del tercero, la tercera, el hijo como tercero o un otro como tercero. Digamos, ese es un momento especial. En un momento diferente pueden ser mudanzas, accidentes, el nido vacío cuando se van los hijos, a veces una pareja que estuvo mucho tiempo con algunas crisis, lo que podríamos llamar crisis, momentos de crisis vitales de la vida, ¿no? Y a veces crisis accidentales, muchas veces aparece una enfermedad en uno de los miembros y como huida de esa situación de conflicto puede aparecer alguna otra persona, digamos, podemos diferenciarlos entre las crisis vitales, que son las del crecimiento de un vínculo desde que se inicia hasta sus finales, podríamos decir, y las crisis accidentales, que son circunstanciales, pero que tienen mucho peso. O sea, no es en cualquier momento. Suponemos que siempre hay algún momento de crisis. Y además, bueno, por otro lado, como decía Vinicius de Moraes, el amor es eterno mientras dure. Sí, y hay muchas personas que sienten que pueden enamorarse verdaderamente de más de una persona, ¿no es cierto? ¿Te ha tocado algo de esto? Sí. ¿En tu experiencia? Sí, porque algunas personas aman el enamoramiento. Entonces se enamoran del enamoramiento y creen que lo ideal es siempre tener maripositas en la panza. Entonces cuando aparecen los conflictos que nunca dejan de estar, bueno, ahí, digamos, ya se terminó el amor, porque en realidad confunden amor con enamoramiento. Bien, eso podrías explayarse un poco más. Y porque el amor es un trabajo de a dos. Un trabajo, digamos, porque en enamoramiento se maximizan las virtudes, se minimizan los defectos y todo es maravilloso y aparece el otro idealizado. En algún momento esto cae, necesariamente, en cualquier vínculo, más o en menos, pero cae. Y hay que ver cómo cada uno se las arregla con esa caída para, digamos, que es un trabajo, un trabajo. El amor es un trabajo, sí, es una experiencia. Un trabajo de construcción conjunta, ¿no? Exacto, un trabajo de construcción conjunta. Y, digamos, bueno, no todos están dispuestos a esto. Es como que hay una idealización del enamoramiento, que muchos lo llaman amor, pero en realidad es otra cosa. Es ese primer momento del flash, del deslumbramiento, ¿no? Donde todo está bien y es maravilloso. Claro. Maravilloso. Y el otro es perfecto. Único, perfecto. Es lo más, ¿no? Claro, claro. ¿Y qué pasa en la clínica, en el consultorio, con el tema de la infidelidad? ¿Cómo se presenta? ¿Cómo se maneja? Claro, eso es muy interesante porque, digamos, justamente fue uno de los motivos por los cuales yo empecé a investigar este tema, porque tenía muchas consultas sobre el tema, porque, digamos, paradojalmente, si bien no es un término psicoanalítico, pero las consultas vienen por eso, porque justamente produce mucha violencia, muchas tensiones en el momento. Mucho dolor cuando se descubre, digamos, porque el tema es cuando se descubre y quién lo descubre y cómo se descubre. Lo único que quiero comentarles como gracioso es que ahora lo que nunca pasaba lo descubren más los hijos. Por el tema de las tecnologías. Por las redes sociales. Sí, claro. Le sacan el celular al papá y sonamos todo. Internet. O sea, esta es la novedad máxima de estos últimos tiempos. Porque en otras épocas los hijos a veces eran cómplices porque los padres no tenían con quién dejar a los chicos y los llevaban, o los hijos se enteraban pero se callaban, no sabían, no nos digas, o encubrían. Pero ahora nos encontramos con estas novedades que traen las tecnologías, que es, digamos, bueno, algo específico de nuestra época y que llama mucho la atención. Y relacionado con esto, entonces podemos traer la pregunta que nos manda Silvia, que dice si podés hablar un poco de la terapia de pareja, si sirve, y yo diría si sirve en estos casos también. ¿Y específicamente, y para qué? Claro, ¿y qué pasa con los acuerdos en la pareja? En un alto porcentaje podría decir que sirve, digamos, siempre y cuando no predomine la violencia a punto tal en que es preferible por ahí que cada uno vea lo que le está pasando en un espacio individual, porque se matan en el consultorio, no se escuchan y hay un nivel de agresión y después los llevan eso a la casa y sigue más violencia y es una escalada de violencias. No quiero ser maleducada para decir cosas horribles que escucho en el consultorio, pero realmente del orden del obsceno, ¿no? Porque hay un nivel de desborde pulsional por esta cosa de la venganza, del rencor, de sentirse rechazado, de miles de actuaciones. Entonces, en estos casos que están en el borde, es preferible no. Pero en la mayoría de los casos ayuda, ya sea para separarse o para estar mejor y para revisar, bueno, que esto que les ha pasado no es algo que le pasó a uno, sino es algo que es del vínculo. Y si lo pueden reflexionar y pueden ver qué parte ha tenido cada uno en este ensamble que los ha llevado a esta situación, en muchos casos realmente puede ser muy reparador, puede ser también algo importante, digamos, en relación al perdón, porque se puede, porque bueno, hay un autor italiano que se llama Massimo Recalcati, que él ha trabajado mucho el tema del perdón. Y se llama así el libro, se llama Ya no es como era antes, y tiene un subtítulo sobre el perdón en la pareja. Y justamente lo que él plantea es que se trata de perdonar lo imperdonable, lo que alguien no, porque si no, perdonar lo perdonable no tiene gracia, digamos. Yo, siguiendo esta siguiendo esta línea, Sara, quiero preguntarte si te tocó en tu largo camino de la clínica y estas situaciones, ¿no? Si en el proceso este, si hay alguien que fue traicionado o alguien que fue infiel, ¿te pasó que en el curso, si es que se da, que siguen pudiendo tramitarlo, aparezca la infidelidad del otro cónyuge? Como, no digo de sincericidio, pero bueno, en algo de ese orden de la confesión. Ha pasado en algunos casos que se puede dar algo de la infidelidad del otro en alguna otra circunstancia. No sé si el tema es la confesión. Yo creo que acá hay varios temas. Uno que sería... Sin duda. Claro, uno que sería cómo se supera el trauma del abandono. Porque acá la sensación es, me abandonaste, me traicionaste, ¿no? Y si hay como una posibilidad de elaborar el rencor. O no, o eso ya no tiene salida. No tiene retorno. Si no tiene retorno, digamos, bueno, es como que se terminó porque la herida es a tal punto que rompe el vínculo. Esto es muy difícil de predecir, se va viendo. En algunos casos aparece así en un comienzo y en otro momento hay una posibilidad de revertir esto a través de recuperar algo de lo que yo he trabajado mucho, que es el tema de la confianza. Claro. Porque es confiar o no confiar, claro, en el otro. Y además, yo te decía que muchas veces es con, por lo menos lo que se ve, muchas veces es que es muy difícil esto de reconstruir la confianza, ¿no? Que o lleva mucho tiempo o no se puede. No sé cómo es tu experiencia. Lo que aparece mucho en las entrevistas de pareja, en estos casos, es no voy a poder recuperar la confianza nunca. Sí. Inclusive la frase, yo lo podría perdonar, pero la confianza no la voy a recuperar nunca. Si no se recompone la trama, ¿no es cierto? La circulación, ¿no?, de la trama que se rompe, y hay que ver si se surce, si se recompone, ¿no? Claro, para eso sirve mucho la terapia de pareja. Totalmente. Y también para amortiguar un poco esta cosa que al principio parece muy fuerte, y yo le contestaría a Silvia que sí, la terapia de pareja también, cuando aparece este deseo de alguno de saber la verdad, es como la verdad ultranza, quiero saber la verdad, quiero, no, y la verdad es imposible. Y la verdad con detalles, en muchos casos. Totalmente. ¿No? Lo cual es como una autoherida, digamos. Y una posición de goce masoquista que no tiene sentido y no tiene salida. Y muchas veces poder revisar esto en las sesiones de pareja es muy aliviante para uno y para otro también, ¿no? Como que, bueno, o confías o no confías. No se puede estar todo el tiempo queriendo saber el detalle del detalle del detalle. Porque no tiene fin, además. Y aparece una cosa... Y es torturante, es una tortura. Sí, que muchas veces tiene que ver, en realidad, en algunos casos, tanto en hombres como en mujeres, con ciertas fantasías homosexuales, de último, que es como querer meterse adentro del vínculo del otro, poniéndose en el lugar del otro de una forma casi perversa, ¿no? Por eso, digamos, yo creo que también va a depender de cómo está estructurado el vínculo, que la terapia de pareja tenga un efecto positivo. No en todos los casos, porque si bien nosotros en la PPG trabajamos mucho los vínculos, tampoco somos vincularistas de que todo es vínculo, sino que nos interesa también hacer esas diferenciaciones. Claro. Una pregunta, perdón, una pregunta te quería hacer. Algo de esto dijiste, ¿no? Pero ¿qué pasa con este tema en las parejas abiertas? Bueno, las parejas abiertas tienen contratos. Es lo que decías hoy. Sí. Claro. El tema con las parejas abiertas, primero, que nunca saben hasta qué punto les molesta algo, digamos, que puede pasar, porque ya lo vimos hasta en las películas, que, bueno, ¿qué pasa si realmente se enamora de otra persona? Si le pasa algo, porque, bueno, si es sexo y nada más que sexo es una cosa, pero puede pasar otras cosas. Y entonces, las parejas abiertas deciden contarse todo, no contarse, cómo lo viven, porque ahí aparece el tema de saber la verdad y hasta dónde, digamos, tienen un montón de vericuetos y problemas que no se salvan porque son parejas abiertas. Digamos, son temas que nos están llegando al consultorio, también tríos, donde hay, por ejemplo, el caso de un hombre que le propone a su mujer poner otro hombre en la pareja. Ella no quiere, ella finalmente acepta, y después resulta que ellos terminan siendo amantes, ambos dos, dejando al marido afuera. Porque, y así fue. O sea, las cosas que pasan son como insólitas, ¿no? Digamos, algunos ejemplos son casi sorprendentes. Por ejemplo, una mujer que sabía que su marido tenía un amante, pero ella estaba muy firme y muy convencida que él la quería a ella, fue a la casa del amante y se lo trajo. O sea, ya estaba en otro plano, ella no le molestaba. Bueno, se lo trajo al marido y se terminó. Es una cuestión de autoestima y de convicción, ¿no? ¿Puedo hacerte una preguntita antes de que termine? Yo te lo anticipé mientras veníamos. Voy a vincularlo con el coronavirus. Ajá. ¿Qué pasa hoy cuando hay que aislarse porque no se puede ir a trabajar, no se puede ir al cine, no se puede viajar en avión, y con las parejas en la encerrona de las parejas durante el tiempo de la cuarentena? No sé si con la infidelidad solo y con la violencia también, pregunto. Claro, yo creo que las parejas que se llevan bien se las arreglan, ¿no? Pero es un cambio. Se las arreglan como para pasarla bien a pesar de todo. Y las que no, es un infierno, porque lo que uno quiere es que no es que se vaya, cada uno que haga su vida y que no joda. Entonces, cuando pasa esto, obviamente es como estar en como si estuvieras en una cárcel, claro, una pareja urbana, porque una pareja rural no sé qué régimen tiene, pero una pareja urbana, uno se levanta, el otro entra, el otro sale, y qué pasa, que de repente clac, 24 por 24. Bueno, está bien, pero estas cosas pasan en las vacaciones también, claro. Simplemente, sin coronavirus de por medio, así que también digamos, son situaciones conflictivas. Sí, yo creo que en realidad lo del coronavirus ahora trae el tema de los besos, claro, y otras cosas. Eso es el tema también, no sé, sí. Vamos a tener que investigarlo, es un tema, en la PPC vamos a tener que ver qué pasa, claro. Es un desafío, es algo totalmente nuevo. Bueno, que tenemos como que ver qué ¿Qué nos trae? Por lo menos por el momento nos está trayendo bastantes miedos. Sí. Bueno, yo no te querría cortar, pero está realmente muy interesante, da como para seguir y seguir y seguir el tema, pero bueno, vamos a tener que parar acá y hacer una pausa. Y como Sara Moscona sigue investigando, más adelante podemos volver a convocar. Por supuesto. Bueno, así que ahora hacemos una breve pausa. De un transformador que se consume lo mejor que tenés. En el Centro Asistencial de la Asociación Argentina de Psicología y Psicoterapia de Grupo ofrecemos tratamientos individuales de pareja, familiares y grupales. También talleres para padres y para adolescentes, talleres y asesoramiento para docentes y orientación vocacional individual o grupal. Informes de lunes a viernes de 9 a 17 horas en La Valle 3584 o telefónicamente al 4862-6818 y 4862-6848. Bueno, y ahora continuando con nuestro programa, vamos a iniciar el bloque que dimos en llamar de los disparadores, donde les vamos a leer un breve relato, como anticipó Paulina al comenzar, y esta vez el autor es Leonel Sicardi, colega de nuestra institución, que también estuvo ya en nuestro programa el año pasado, hablando de grupos, de psicodrama. Y bueno, Leonel también escribe, así que hoy elegimos un relato de Leonel Sicardi, nacido en Buenos Aires en 1952. Es psicólogo, psicodramatista y trabaja con grupos en docencia y en clínica. Es autor de diversos trabajos científicos sobre psicodrama, grupos, trabajo y subjetividad. Es integrante del Consejo de Redacción de la revista virtual El Psicoanalítico, publicación de psicoanálisis, sociedad, subjetividad y arte. El relato que elegimos para hoy se llama El gran ausente. Bueno, y lo va a leer Paulina. Muy bien, muchas gracias. Lo vamos a hacer presente leyéndolo y luego los comentarios. El gran ausente. En el Ministerio de las Decisiones existe un gran sillón tapizado de cuero, con un alto respaldo y con un asiento mullido, en el cual me siento, se supone que me siento, cuando voy a tomar una decisión importante. Ahora es de noche y siento que tengo que acercarme al sillón de las decisiones. Estoy a punto de entrar al gran salón con cuadros en las paredes y piso alfombrado. Me acerco porque me acusaron unas ganas acariciadas de hace mucho tiempo, pero siempre hay peros. Cuando estoy por entrar, casi a punto de hacer girar el picaporte, aparecen un tropel de peros, una banda que empujan, aplastan las ganas hasta dejarme ahí tirado, con la ropa deshilachada y medio rota. Los que se sientan en el sillón de las decisiones son los peros y no las ganas. Luego aparecen semillas de ganas. Van creciendo, van tomando cuerpo lentamente, pero no es tiempo aún, más adelante. No están dadas las condiciones. Y así, al aparecer las dudas, las ganas siguen esperando que algún día les llegue su turno. Ahora, ¿para qué está este sillón si no llegue a sentarme nunca? ¿Quién se sienta en él? ¿Se sientan otros? Los peros, las dudas, los que deciden por mí. Hermosas señoras o decididos caballeros, en diferentes momentos de mi vida se instalan y deciden desde el gran sillón mientras yo voy quedándome enredado entre peros, tal vez más adelante. De repente, un día, hoy, me doy cuenta de que soy yo quien le cede el lugar, quien esquiva el dolor de elegir, de perder, de resignar seguridades y privilegios para ganar otra cosa, a mí mismo. Soy el gran ausente en mi propio sillón. Lo reconozco y me duele. Hermoso cuento. Muy lindo, interesante. Sí. Uh-huh. Me parece que plantea todas las dudas que nos carcomen siempre a los que tratamos de tomar decisiones y tenemos miedo de equivocarnos o de no mostrar nuestras debilidades, ¿no? Uh-huh. Cuando estamos tratando de opinar, de exponernos, y nunca sabemos hasta cuánto nos estamos exponiendo y cuánto estamos mostrando de lo que no queremos mostrar. O tenemos miedo de algo que salga, no sé. Sí, yo creo que todos nos debemos haber y se deben haber sentido identificados con algo de este cuento, ¿no? Quien no tuvo ganas de un montón de cosas, pero bueno, como vos decís, ¿no? Aparecen los miedos, los temores, el será esto, qué van a decir, qué van a pensar, estaré haciendo lo correcto, será importante lo que tengo para decir, de qué puedo hablar. Yo voy a hacer un homenaje asociativo al aporte de Silvia de hoy de las infidelidades. ¿De Silvia o de Sara? No, de Sara. Entonces, y también de vos, porque lo presentaste muy bien. Estaba diciendo a mí misma realmente, y se me ocurrió ahora, así que esto es al calor de todo de esta mesa, que me decía, ¿y uno a quién le es infiel en este caso? Bueno, Lacan habla mucho que es un psicoanalista, que habla mucho del olvido de sí, ¿no? Porque este es el reclamo, que es el gran ausente. Claro. Esto es muy interesante. Bueno, yo quería solamente decir, en relación a este cuento, y siguiendo lo que vos planteabas, que en realidad muchas veces estos peros y estos temores están dados por suponer que hay otro que sabe y uno no sabe, frente al... digamos, como uno se ausenta porque hay otro que está hiperpresente en la cabeza de uno, como decir, bueno, ¿qué voy a decir yo si el otro sabe más o lo va a decir mejor? Pero en relación a esto que vos planteás de las infidelidades, yo creo que el tema que yo no toqué, porque hay muchos temas que no toqué en realidad, es la fidelidad a sí misma, ¿no? Uh-huh. En la película Los Puentes del Madison, hermosa película. Un clásico. Claro, ¿no? Que son 4 días en que ella sintió que era fiel a sí misma, ¿no? Y que, aparecía algo del orden del nosotros, que él cuando se aleja y la saluda decía no nos dejes, uh-huh. ¿No? Que cuando decía no nos dejes es no dejes nuestro vínculo. Uh-huh. De hecho, bueno, quedó marcado a través de una de las cartas que ella recibe cuando él muere. Pero lo interesante es la fidelidad a sí misma. Ella en algún momento le comenta a una amiga que fue muy auténtico eso que sintió. Y muchas veces, algo que está tan criticado por la sociedad, en el interior de la persona aparece algún momento en el cual sintió que, si bien podía ser catalogado desde lo social como una traición, desde el interior puede ser vivido como fidelidad a sí mismo. Es un gran tema, un gran tema. Bueno, me alegro. Tengo un mensajito acá de Juan que dice, yo lo leo textual, fidelidad igual lealtad a uno mismo y al otro. Infidelidad igual deslealtad a uno mismo y al otro. Bueno, acá tenemos un problema. Juan, es muy interesante tu pregunta. Yo te la voy a contestar solamente con un pequeñísimo ejemplo de Frida Kahlo y Diego Rivera. Cuando Frida Kahlo y Diego Rivera, que tenían la idea de pareja abierta, uh-huh. y cada uno tuvo sus relaciones homo, hetero, etcétera, etcétera, pero hay un momento en que ella se viste de varón, se rapa uh-huh. el pelo, corta la relación con él y